hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojiblanco. Pues no ha podido ser, pero nos hemos quedado muy cerquita y yo creo que la sensación que nos queda es de orgullo. A mí se me queda la sensación de orgullo, de que el equipo lo ha intentado hasta el último minuto, ha estado todo el partido ahí, lo hemos tenido muy cerca. Y no ha podido ser, pero no por ganas o por incluso por juego, diría. Al final quizás nos ha faltado un poco de definición, que es nuestro mal de esta temporada, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que todos pedíamos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, viendo cómo el equipo ha estado estos últimos meses. Y bueno, a ver si esto ahora pues sigue hacia adelante y seguimos jugando igual y haciendo lo mismo y tirando para adelante, porque es eso, me siento orgulloso y hemos perdido, que era una cosa que sabíamos que era muy factible, era muy difícil remontar, pero dando la cara hasta el último minuto, sin darlo por perdido en ningún momento y dándolo todo. Y yo con eso ya lo dije el otro día, a mí el resultado, hombre, te importa, pero no me importaba tanto siempre y cuando pues se consiguiera ver al equipo que queríamos ver, que habíamos visto en esa segunda parte y que vimos el otro día contra el Leganés. Y así ha sido y no puedo, no tengo reproche a nadie. Creo que la eliminatoria la perdimos en la primera parte, en el partido de la ida. Pero bueno, el fútbol es así y a veces se pierde, a veces se gana, pero mientras por lo menos estés ahí y lo intentes, pues yo creo que más no podemos pedir ahora mismo. A ver si conseguimos, pues eso, que esto siga de aquí en este mismo ritmo de aquí a final de temporada, entonces podemos igual optar a otros títulos, este ya no, obviamente. Para hablar del partido hoy está con nosotros de momento, no sé si luego vendrá alguien más, Fernando, ¿qué tal? Pues bien, dentro de lo que cabe, siempre fastidia que te quedes eliminado de la Copa del Rey a un paso de la final, pero hoy no se le puede reprochar absolutamente nada al equipo, sino todo lo contrario. Hemos sido mejores de la mayoría del partido, por no decir todo el partido, y hemos merecido por lo menos llegar a la prórroga, si no incluso decir la eliminatoria incluso antes. Ha habido de todo, ha habido polémica, ha habido penaltis, ha habido goles fallados, ha habido expulsiones, pero lo que se ha demostrado es que el Atlético de Madrid juega mejor cuando es valiente. Cuando salimos con miedo, jugamos peor, como pasó en la ida, en la primera parte. Y tanto en la segunda parte del Calderón como todo el partido de hoy, cuando hemos sido valientes, jugamos mejor. Espero que esto sirva de lección y se apueste de una vez por todas por la valentía y la ambición. Hoy se ha perdido la eliminatoria, se ha empatado el partido y se ha podido ganar, pero se ha demostrado que tenemos que seguir en esta línea. O sea, que no que sea una cosa que pasa hoy y ya no vuelva a pasar. Hay que ser valientes, hay que ser ambiciosos y atrevidos como se ha sido hoy durante todo el partido. Hombre, es que te iba a decir que lo de jugar con miedo, si alguien ha jugado con miedo ha sido el Barcelona. Hemos salido a por todas y les hemos metido el miedo, ¿eh? Les ha pasado lo mismo que a nosotros en la primera parte. Lo que pasa es que a ellos les ha pasado durante todo el partido. No, sí, la verdad el que el miedo en el fútbol es fatal. Sí, no sí. Se puede jugar con miedo porque juegas peor. No, está claro, yo siempre lo he dicho eso. Tienes que jugar pues sabiendo cuáles son tus posibilidades y dentro de ellas pues intentarlo todo. Yo creo que eso es lo que ha hecho el Atleti de principio. Hoy hemos salido. Sabíamos que no nos quedaba otra que ir a por los goles y hemos salido a ahogar al rival. Además, lo decíamos el otro día, había dos posibles, obviamente con este resultado de la ida había que ir a por todas, pero había una corriente que pensábamos que igual pues salíamos a aguantar y lanzar contras y así, o salir a atacarle al Barcelona. Y además este año se ha demostrado, bueno, ya yo creo que el Barcelona de Luis Enrique se caracteriza por eso, porque es un equipo que si te domina, es muy difícil, pero como le ataques arriba, sufre mucho. Y hemos tenido una primera media hora a que nos ha faltado meter un gol. Hemos tenido dos o tres ocasiones muy claras para dar el portero, que si llega a entrar uno ahí ya, si ya tenían miedo, con un gol ahí ya hubiese sido... Y quizá ahí ha estado la clave, el no haber marcado en ese en esa primera media hora donde hemos dominado por completo al Barcelona. Y luego pues ellos en una llegada, y es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene tener a Luis Suárez y a Messi, ¿no? A diferencia de Torres y Griezmann, ¿no? Que sin desmerecerles para nada, porque además lo han dado todo. Pero bueno, estos dos pues son probablemente los mejores en sus puestos en el mundo, ¿no? Entonces nos han metido ese gol y a mí lo que más me ha gustado, aparte de, obviamente de esa primera media hora, es que nos han metido el gol, pero no, para nada nos hemos venido abajo, que sería lo normal en el Atleti de que hemos visto estos últimos meses, ¿no? Nos metían un gol y nos costaba Dios y ayuda salir de ese hoyo, ¿no? Y hoy nos han metido el gol y hemos seguido a lo mismo. Nos han anulado un gol legal que hubiese cambiado muchísimas cosas, el gol de Griezmann es fuera de juego. Y luego al final pues, hemos fallado un penalti de chorra. Sí, que los penaltis hay que analizarlo, ¿eh? Tengo aquí la estadística, nos han pitado 8 penaltis en esta temporada, 8 penaltis lanzados y hemos metido 3. Eso es lamentable. Sí. Es lamentable, ¿no? Lo yo siguiente. No sé si es entrenable, eso me imagino que sí, habrá que entrenarlo. Hombre, yo creo que cualquier jugador de Atleti, no cualquiera, pero tiene que haber 5 o 6 jugadores de nivel para meter un penalti. Gameiro marcó contra el Alavés y falló hoy. Torres marcó contra el Sporting y Saúl marcó contra el Guijuelo. Luego Griezmann falló con el Bayern en Champions, con el Valencia y con el Leganés. Y Gavi también falló con el Valencia. O sea que mal. A mí esto de los penaltis se nos está transformando en una rémora que ya nos ha costado una Copa Europa. Sí, eso te iba a decir, porque además hemos ido a los penaltis varias veces ya, ¿no? Yo creo que es... A lo mejor es que se da por hecho, ¿no? Un penalti a este nivel de jugadores de este nivel y tal, que se da por hecho que saben tirar es que penalti, pero habrá que entrenarlos. Pero es que lo de entrenarlo es tontería, yo creo, porque no es lo mismo tirar un penalti en un entrenamiento con tranquilidad absoluta, que si lo fallas no pasa absolutamente nada, que tirarlo en un partido. Sí, pero ya no es eso, porque hoy el penalti de Gameiro está mal tirado. Porque una cosa que me dices, no, los nervios, que lo he tirado flojo y tal. No, si lo tiras mal, lo tiras mal. Si lo para el portero, por ejemplo, si lo tiras mal colocado. Pero a lo mejor lo para tú crees portero, que no lo ha tirado con nervios, como tenía tanta ansia, ha intentado tirar un pepinazo, ¿no? Y le ha salido allí igual, sí, que le bueno, podía lo mismo que le pasó a Griezmann en la Champions, ¿no? Sí, el Griezmann. Sí, pero bueno, está claro que ahí tenemos un problema y hay que solucionarlo. No sé, me imagino que el Cholo y Burgos, que es el que tiene que estar en esas cosas, me imagino, ¿no? Habiendo sido portero él, pues tendrán que tener algo para solucionar esto. Pero bueno, yo creo que la eliminatoria no se ha perdido ahí. Se podía haber empatado ahí, eso sí, está claro. Y es un fallo grande, pero la perdimos en Madrid. Pero yo personalmente, si el caer eliminados de esta Copa, si nos cuesta eso, el hecho de volver a recuperar las buenas sensaciones, el buen juego y el orgullo y las ganas, me conformo. Me doy la Copa por perdida si esto es el Atlético que vamos a ver de aquí a final de temporada. Además hay jugadores que han dado un paso adelante. Por ejemplo, Correa ha hecho un partidazo el rato que ha salido. Sí. En los últimos minutos ha sido incisivo, ¿no? Lo siguiente, les ha vuelto locos, sí. Y a mí, me ha sorprendido el cambio de Gaitán, porque a Gaitán, bueno, quizás ha sido por el gol de Barcelona, ¿no? Y ha quitado a Gaitán para que Carrasco estuviese en la izquierda. El cambio era por Carrasco, visto lo que ha pasado luego. Sí, sí. Pero es muy difícil saber lo que hubiera pasado luego, ¿no? Sí, no, yo creo que el Cholo quería aprovechar la velocidad. Ha estado negativo todo el partido. Claro. Ha sido negativo. Ha tenido la primera ocasión clarísima, la ha fallado. Luego ha estado chupando todo el partido, se ha tirado todo lo que le venía. Y luego ya para rematar la faena se ha expulsado de una forma tontísima. Y Simeone se le veía cuando lo ha expulsado que ha puesto unas caritas de... Hombre, claro, de tela marinera. Claro, no va a estar contento. Pero bueno, tampoco, yo creo que tampoco... O sea, no lo ha hecho mal. Yo creo que quizás la primera amarilla que le han sacado es injusta. El arbitraje... Hoy no, yo me tengo que quejar del arbitraje porque para mí ha afectado el resultado. Afecta el resultado porque cuando quitas un gol legal, eso afecta el resultado, obviamente. Luego los fallos y las tarjetas y demás, discutibles, pero ese gol legal, eso cambiaba todo el partido, ¿no? Y para mí... El gol legal es indiscutible, no está en fuera de juego, claro. Eso es evidente, es que eso no se puede discutir, o es fuera de juego o no es fuera de juego. Luego yo lo de las tarjetas es muy opinable, sí, pero... Es debatible, y las expulsiones incluso... Los penaltis, hay gente que dice que no era penalti, otros que sí, pero el fuera de juego eso no es, no hay más. Sí, y además que es que en el fuera de juego, ante la duda, no se pita. Y estaba en línea, no había teoría, duda. Pero esa es la teoría, pero siempre los pitan, ¿eh? Sí, sí. Pero o sea, también podía haberlo. Hay un gol también podía haberlo pitado en el gol de ellos, ¿no? Que no era, pero sí, estaba, pero muy, pero estaba pero en línea igual, ¿no? Tú fíjate que pocas veces dan un gol en fuera de juego. Casi siempre lo levantan. La regla es al revés. En caso de duda lo levanto. Claro, es que prefieren no fallar, ¿no? O sea, si fallar, pero evitar que no. Que se... Dar un gol en fuera de juego les hace peor. Sí, y más al Barcelona ahora, ¿no? Después de lo que ha pasado. Y como, en fin, ya sabemos cómo funciona esto. Pero para mí hoy mal arbitraje por eso, porque ha afectado al devenir del partido y probablemente de la eliminatoria. Que tampoco digo que hayamos No, es que no hemos perdido la eliminatoria, no hemos perdido el partido, que es muy importante. Es muy importante el dato. No, hemos jugado esta temporada hemos jugado dos veces en el Camp Nou y no hemos perdido ninguna. Para estar tan mal como estábamos ahora, por eso digo que para mí esto es un golpe moral, ¿no? Pese a que nos eliminan, pero el global de la eliminatoria y este último partido y esta última semana del Atleti, yo creo que... Además, es curioso, creo que lo comentamos hace un par de programas, dije, a ver si ojalá este partido, y lo veía difícil, sea un punto de inflexión, ¿no? Como ha sido otras veces partidos así importantes, que ha sido un punto de inflexión a lo negativo. Me estoy acordando del partido de fue el de Copa de contra el Trampas, ¿no? De hace dos temporadas. ¿Fue de Copa? El 4-0. ¿4-0? El 4-0 fue de Liga. De Liga. Pero fue ese partido, no sé si te acuerdas, que a partir de ahí no dimos fue pie como con bola. El caso. Y parecía que iba a ser al revés y fue luego claro. el canto del cisne. Y esto ha sido al contrario, ¿no? O sea, hemos tenido ese partido contra el Barcelona, ese eliminatorio, el partido de ida, que era muy difícil. Veías la primera parte y decías, bueno, es que esto es el Atleti que tenemos este año. En la segunda parte se dio un giro de 180 grados y parece que hemos renacido un poco a partir de ahí, ¿no? Y ya no solo ha sido eso eliminatorio, sino que el partido del Leganés entre medias, habrá que confirmarlo en el partido contra el Celta, pero la cosa pinta bien, en el sentido de la ilusión está ahí, ¿no? Tenemos que acabar con irregularidad. Yo lo que creo... Es la clave. Sí. Si hoy... El próximo día otra vez tontería y al siguiente otra vez tontería o otra vez bien y otra vez mal. Tenemos que tener una línea ya. No, es que yo creo que está muy claro. Para mí la clave ahora mismo es el 11. El 11 que ha sacado hoy, sí. Que sacó el Leganés, que sacó el otro día. Hoy obviamente condicionado por la baja de Gaby. Si hubiese estado Gaby no hubiese jugado Carrasco. El próximo partido contra el Celta, yo creo que el 11 está muy claro. El 11 está muy claro. Bueno, habrá que ver qué pasa con Godín. Godín, no parece, no sé, se ha ido un poco ahí. Se ha ido renqueante, tampoco parecía muy grave, pero bueno, habrá que ver qué pasa con Godín. Igual el centrales pues tienen que jugar. Pero Godín no afecta para el juego ofensivo. No, pero ofensivo está claro que. Y yo lo venía diciendo y lo he dicho antes. Gaitán cada vez está entrando más en la dinámica del Cholo en el sentido de que colabora mucho en la presión atrás, en defensa, ayuda mucho a su lateral. Y arriba, pues combina muy bien también, ¿no? Cada vez me está gustando más, sin resaltar mucho en nada, pero haciendo las cosas bien y siendo aportando siempre, ¿no? Entonces hay sí. Gaitán, Coque, Saúl, Gaby y por delante de ellos Torres y Griezmann. No hay más. Sí, tiene que ser así. Y si acaso Correa para... Sí, y metes a Gaitán, metes a Correa como ha hecho hoy. Creo que el cambio, quizás, ya digo, pensaba utilizar la velocidad de Carrasco y luego el cambio, que al final Gameiro ha metido el gol, pero yo creo que la entrada de Gameiro nos ha restado. Si no lo mete es que ya sí que le colgamos, ¿eh? Sí, pero es que hasta la jugada del penalti suya ha sido prácticamente 20 minutos que ha estado desaparecido. Ha entrado sí. Y no solo desaparecido, que tampoco que un delantero, bueno, pues puede estar desaparecido y te llega y te mete un gol, pero sino que hemos perdido lo que decimos, el rumbo arriba que tenemos con Torres, ¿no? Torres te marca los centrales y hoy ha hecho un partido bastante bien, no ha brillado como brilló el otro día y demás, pero ha hecho un buen partido Y bueno, yo creo que es que el Cholo tenía que poner todo sobre la mesa, ¿no? Y lo que le quedaba, pues los cambios que le quedaban eran esos, para intentarlo, ¿no? Otro que ha vuelto por sus fueros es Felipe Luis. Sí, sí, muy buen partido también. Casi ha tenido ahí al final a casi empatar. Y Juanfran también ha estado, sí, bien. Y Coque y Saúl, para no estar Gaby, que estaba siendo de lo mejor también los últimos partidos, sí, nos ha notado. Lo ha cubierto muy bien. Sobre todo Saúl ha cubierto muchísimo campo, Saúl. Estaba en todos los lados hoy, a mí... decimos muchas veces que a veces se tapan cuando juegan Saúl y Coque, cuando está Gaby por detrás. Ahora, cuando están ellos dos solos, yo creo que cada vez se entienden mejor ellos dos, ¿no? Que me parece bien porque Gaby está muy bien, pero hay que ir buscando un relevo en cuanto a jerarquía ahí en el centro del campo, y me parece que entre estos dos se lo pueden repartir bien. Pero en líneas generales yo creo que eso, que nos vamos contentos, ¿no? Todos, ¿no? Porque hombre, contentos no. No, contentos no por la eliminatoria, pero contentos por en el sentido de hemos caído, pero este es el Atleti que queremos todos, ¿no? Y no hay queja y bueno, se va a la Copa, sí, pero a por lo siguiente. Por cierto, además está ganando un equipo bueno, pues ¿qué vas a hacer? Que el Barça, la final sin Luis Suárez, ¿no? Bueno, espérate, que no vas a recurrir, ¿no? Reclamaciones y tal y tal. No, digo que a lo mejor tampoco la tienen tan fácil ellos en la Copa, ¿no? Pero bueno. Ya a nosotros ya nos da igual. Si no la ganamos nosotros. Bueno, nos puede dar igual o no, depende. Porque si. Vete a saber si en Champions progresamos y afecta esto, ¿no? Aunque bueno, pero no sé cuándo. La Copa ya final, no se juega hasta ¿cuándo? Que se termine la Liga, ¿eh? Y, o sea que afector, sí, de no tiene más. También. Bueno, si te parece, ahora vamos a. Porque tenemos algunos comentarios de oyentes. Tenemos también. Un audio partido en tres de nuestro amigo Álvaro. Así que vamos a escucharlo y así pues lo podemos comentar. Ya digo, está partido en tres porque parece que se le ha cortado, pero a ver qué nos cuenta Álvaro. Hola, compañeros del podcast y a todos los que nos escuchan. La verdad es que, no sé, acaba el partido con la intensidad que ha sido, acaba bastante caliente, honestamente. Yo creo que, bueno, yo y creo que todos... pensamos que ha sido una eliminatoria en la que nos hemos merecido ganar, nos hemos merecido pasar, y sin pasar por la prórroga, honestamente. Ellos les hemos embotellado, como nos hizo el Bayern Múnich en el Allianz, durante media hora, 35 minutos, y después ya se sacudieron un poco esa presión inicial que hacíamos, pero tampoco nos creaban, es más, realmente el partido era... bastante, el juego del Barcelona bastante inerte realmente. Tenía alguna que otra llegada peligrosa, pero nada compara con lo que tuvimos nosotros en ese intervalo. Después hubo alguna que otra cosilla en el área que ya no voy a parar a mencionar. Realmente una entrada, un abracito de Sergi Roberto a Fernando Torres en el área, que yo a mi vista es penalti. Pero bueno, que ahí el árbitro ya tiene y conoce un equipo, conoce al otro y sabe y tiene sus preferencias a la hora de pitar. Después, la segunda parte, yo creo que empezamos bien, pero no tanto como la primera. Perdón. Pero que poco a poco fuimos yendo de menos a más. Y sobre todo tras la entrada de Correa y sobre todo la expulsión de Sergi Roberto, que ya... lleva siendo hora, porque el chaval, la verdad, iba bastante acelerado hoy. Tras esa entrada, tras esa expulsión, pues nos vinimos arriba y como tenía que ser, y hemos tenido las mayores llegadas. Pero desgraciadamente no tuvimos el acierto. Y después Carrasco, una entrada bastante absurda como la de Sergi Roberto, pues nos dejan con 10. Pero yo ahí esperaba que iba a ser un partido... poquito más a favor de, con la balanza inclinada más a favor del Barça, porque ya tenía Busquets, tenía a Iniesta, tenía jugadores muy buenos y muy frescos, pero no, nada más lejos de la realidad. Sinceramente, yo creo que fueron nuestros mejores minutos, tuvimos las mejores ocasiones, tuvimos el penalti, no, se ha cortado, el penalti, está hablando del penalti, que la verdad fue muy buena acción de Gameiro, muy muy buena acción de Gameiro, pero que tenemos que volver a tenemos que empezar a debatir quién va a tirar los penaltis, porque Griezmann no, Gameiro, pues no. La verdad es que ha cometido un error que tiene mucho a la hora de definir. Que a la hora de definir suele mandarlos todos arriba. Es decir, como que les intenta reventar y eso es lo que ha pasado ahora y la manda fuera. Después se me había olvidado mencionar el golito que marcó Griezmann, que no fue fuera de juego y ya se puede ver repetidamente. Y lo mismo, mencionando un poquito la predilección o la predisposición que tiene el árbitro de pitar a favor de un equipo y al otro. Pero bueno, eso es lo que tiene ser del Atleti. Y ya realmente, tras ese gol, bueno, pero tras el penalti, yo pensaba que nos íbamos a venir abajo. Y otra vez, nada más lejos de la realidad. Griezmann con bueno, una gran jugada elaborada colectiva, conseguimos marcar gracias a Griezmann, sobre todo, que después se lo puso en bandeja a Gameiro. Y ya los últimos minutos fue más de ir arriba con mucha fe, aunque me pareció que teníamos bastante orden, porque en partidos como en los que los equipos se nos encierran mucho, vamos con mucho corazón, pero con muy poca cabeza. Véase el partido contra el Alavés de la primera jornada. Y esta vez, ¿no? Me pareció que sabíamos usar a cada jugador. Es decir, veo las jugadas, habla un parado que era Coque a Correa, Correa se va de Jordi Alba y pone un centro, o se la vuelve a pasar a Coque. Esas jugadas que la verdad es que me gustaron bastante y me hacen pensar que estábamos jugando bastante con bastante cabeza, a pesar de estar en el minuto 89, 90, 95 y estar perdiendo por uno. La verdad es que este partido me deja con bastante buen sabor de boca, porque hemos sido capaces de dar la cara a un equipo como el Barcelona, que sí que no tenía Neymar, no estaba con Iniesta y Busquets, pero no deja de ser el Barcelona. Sigue teniendo a Messi, sigue teniendo a Suárez, a Rakitic, a Arda Turán, a André Gómez. Bueno, André Gómez está un peldaño por debajo, pero el resto son jugadores de mucha jerarquía y muchísima calidad. Y el hecho de haber hecho que el Barcelona estuviera pidiendo la hora otra vez, me da bastante esperanza. Sobre todo de cara a los próximos partidos que tenemos, que ahora tenemos, si no me equivoco, uno contra el Celta de Vigo, que es bastante complicado, es un rival muy complicado. Y ya sobre todo para la Champions, que es cuando realmente tenemos que jugar, aparte de la liga, pero sobre todo en esos partidos contra el Bayern de Múnich, Manchester City, equipos grandes contra los que tenemos que jugar este tipo de partidos. Ahora, realmente lo mejor del equipo ha sido que no nos ha echado atrás. Es decir, ni siquiera cuando el Barcelona empezó a tocar más, era porque nos estuviéramos rindiendo o estuviéramos replicando más de la cuenta. Sino, yo creo que era ya por el cansancio que conlleva estar presionando tan vivamente 30 minutos seguidos y haber embotellado a todo un Barcelona. Después, también tengo que decir que Lucas me ha gustado. Es decir, no porque haya destacado precisamente, pero porque él tenía mucha presión y por la situación esta deportiva, que no voy a entrar a comentar ni a juzgar ni nada, pero y que el Camp Nou entero estaba encima de él. Cada vez que tocaba el balón, le pitaban de una manera estruendosa y aún así ha sabido mantener la compostura. Ha tenido Messi un par de jugadas, una en la que empezó a hacer malabarismos por encima de la defensa de nuestra defensa, y él no sé, mantuvo la compostura y supo despejarlo y supo defender bastantes jugadas comprometidas. Y eso es una buena señal de que puede mantener la entereza a pesar del ambiente del campo, del estadio. Lo peor, nuestra falta de acierto. Yo creo que nuestra falta de acierto, porque hemos tenido, sobre todo al principio, Carrasco tuvo una, me acuerdo. Después, bueno, es que tuvimos bastantes tiros a puerta durante todo el partido. Y sobre todo durante el primer tiempo que tuvimos suficientes como para haber empezado ganando ya los primeros 10 minutos. Honestamente, se me está yendo un poco la cabeza. Tengo bastantes pensamientos dispersos, pero me recuerdo mucho el partido en el Calderón contra el Bayern de Múnich, al menos los primeros 30 minutos del encuentro, porque fueron Si no lo recordáis, fueron los que mejor jugamos, que cualquier la segunda jugada, cualquier rebote, etcétera, lo ganábamos y sabíamos jugar a partir de eso. Solo que la diferencia aquí es que contra Bayern de Múnich a los 15-20 minutos ya íbamos 1-0 ganando. Mientras que aquí no hemos tenido el suficiente acierto. Se me ha vuelto a cortar. De que no hemos tenido suficiente acierto de cara a gol. Y eso es lo que sobre todo nos ha ido lastrando poco a poco. Así que sí, eso es realmente todo lo que tengo que decir. Planteando el debate de quién querríais que lanzara los penaltis, yo esperaba que lo tirara Coque, realmente, porque Gavi no estaba, pero Coque también los tira bastante bien y sería una buena alternativa. Y después, otra observación es que a balón parado estamos un poquito mal, porque sin Godín no tenemos a nadie. Hemos tenido, vi la estadística de que teníamos como 7, 8 corners. Yo creo que acabamos con 9 o 10 el partido. Y casi ni rematábamos. Siempre era un Titi, el portero, etcétera. Y ya no creo que sea lanzado, sino los cabeceadores. Y habría que pensar en eso. Sí, habría que buscar otro tipo de jugadas como la que hacían al final del partido Correa y Coque, que esas parecen tener bastante más peligro. Y bueno, sí, ahora ya sí que os dejo. Au Paletti. Bueno, pues este era Álvaro, un comentario un poco extenso, pero bueno, también necesitamos a veces escuchar qué nos cuentan los oyentes. Y, hombre, coincido en ciertas cosas, en otras no tanto. Cuando dice lo de que nos han olvidado el gol, pero que esto es el Atleti, pues no. Que sí que sabemos que va a ser así, sí, pero no podemos conformarnos con ello, ¿no? Si en este caso es un robo ese gol, pues hay que quejarse, ¿no? Como siempre decimos, no, tampoco nos vamos a quejar de los árbitros por quejarnos, porque sí y tal, pero cuando lo hacen bien, lo hacen bien, que también lo hemos dicho aquí muchas veces, estamos muchas veces comentando a los árbitros que nos parece que lo han hecho bastante bien, y los que lo hacen mal, lo hacen mal, y hoy lo han hecho mal, perjudicando al Atlético más que nada, aunque al final de Barcelona acaba con 2 expulsados, pero el que más perjudicado ha sido Atlético porque nos han anulado un gol legal. El resto más o menos igual, el penalti, lo de los penaltis que lo hemos hablado ya antes, pues no sé, es Pues no un buen sé, debate. Yo yo creo que a lo ya. mejor sí, a lo mejor Coque, en cuanto a que Coque le veo, yo creo que es una ¿Le cosa recordáis tirar mental. algún penalti? Yo es que no Creo que le, recuerdo yo tirar recuerdo, ningún penalti. bueno, en tandas y demás, no, lo digo más que nada por el tema. Yo os apostaría por Gaby, Sí, o Gavi. ¿eh? Hombre, Gavi hoy no estaba, por eso digo Coque. Pero No, pero yo me refiero digo primera opción Gaby. Si no está, por el pues ya sería tema difícil. mental, porque yo creo que es un tema de No, no, concentración, sí, ¿no? es mental total. Están nerviosos, están excitados. Yo creo que necesitas ahí a alguien que Y tenga un poco de calma, ¿no? se va acumulando los nervios. Y bueno, Porque si sigues fallando. sí, es lo que nos está pasando, que entras en una en una en un Una, no sé, un círculo vicioso ahí, ¿no? Pero bueno, digo que mientras estamos escuchando a Álvaro, ha venido por aquí José. José, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Fernando? Pues aquí Pues nada, estamos. imagino que como vosotros, todavía con la sensación del sí, pero no, que es lo que ha sido este partido. Ha sido un sí, hemos hecho todo, todo bien, menos lo que había que hacer, que era necesario para cambiar el marcador. Hemos arrinconado a un Barça que le hemos tenido en más de un momento del partido bastante mal. Es decir, yo creo que el Barça, con independencia de que se vendía como un partido a priori que iban a tener ausencias claras como Busquets y Iniesta, incluso con ellos en el campo, y sin condicionarnos por las expulsiones, han estado pasándolo bastante mal. Y yo en ese sentido, Mira, luego, me siento tengo orgulloso de este aquí un equipo. momentín. Tengo declaraciones de Luis Enrique que ha dicho que el Barcelona ha pasado porque ha tenido mucha suerte. O sea que Pues ese es el directamente ya lo indicio. reconoce. De hecho, nosotros podíamos apelar al resultadismo, a la buena suerte, a la mala suerte, pero no, es simplemente determinación. Yo creo que eso es lo que nos falta, determinación arriba, en todos los sentidos. El audio que estabais ahora poniendo de este último, de Álvaro, creo que era, daba en parte la clave. No somos ya determinantes arriba, ni desde los 11 metros, ni a balón parado. Y llegar, incluso hoy hemos llegado en situaciones que yo, de verdad, lo hemos comentado por línea interna. A mí, Hoy el Atlético me pareció que ha hecho posiblemente el mejor despliegue táctico de los últimos partidos. O sea, ha hecho un planteamiento muy serio y muy coherente. E incluso yo tenía mis dudas con ese medio campo, pero la verdad es que ha salido bastante, bastante bien. Pero claro, es que luego hemos fallado en lo que no podemos fallar. Yo no sé estamos igual que el año pasado. Estamos a la espera lo que pasa que no, esta temporada no sabemos si vamos a poder fichar, pero el año pasado llegamos a final de temporada, nos salvó esa final de Champions en cuanto a intentar conseguir títulos y demás, pero estábamos igual, decíamos, es que no tenemos, nos falta arriba, ¿no? Y nos falta un delantero que marque las diferencias y un 5, pero bueno, el delantero era lo más importante y estamos ahora mismo igual. Con el mismo problema, pero con un año más de edad para los jugadores que estaban ya los del año pasado, que decíamos que había que buscar relevo, pues tienen un año más y estamos igual, ¿no? Yo creo que tareas pendientes, como a veces hacen en el cole, le mandaría deberes a todos a que tirasen 100 penaltis todos los días. Sí, sí. Porque lo que no es normal es que pasan los años y seguimos con el mismo mal endémico de no meter un penalti en condiciones. Que se pongan una portería en casa de esas con muñecos, ¿no? Y lo malo es que muchos de los penaltis es en partidos gordos. Porque si fallas un día que vas 3-0, o un día un equipo flojo en casa, pero penaltis en partidos gordos que te deciden títulos son de los que recuerdas. Nadie se acuerda de si has fallado un penalti con el Eibar en la segunda jornada en casa. ¿O no? Eso es. De hecho, las últimas ocasiones, fíjate, la final de Champions, no es ya cuestión de quién lo tira o no, es cuestión de coco. Es decir, yo creo que hay algo que no está trabajado y es el que cuando se pongan delante del balón a lanzar los 11 metros estén convencidos de que la van a meter dentro. Es lo que yo decía, es mental, es concentración y relajación y igual necesitan ahí alguien que... A alguien que les ayude en ese sentido, en el sentido psíquico, porque la verdad es que se le dio ansioso. Lo mejor es apostar por alguien que los meta, simplemente. Claro, pero es que creo que para meterlos eso tienes que tener una calma y un saber estar, que yo creo que a lo mejor lo que nos pasa es que es eso, que tenemos ansias, ¿no? Pero a lo mejor hay algún jugador que no tira ninguno que es capaz y no lo sabemos. Puede ser. Te digo que quizás tenga que ponerse a trabajar eso más en serio. Y no lo digo ya de broma, ¿eh? Lo digo... No, trabajarlo hay que trabajarlo serio. De alguna manera, sea psicológico, deportivo o yo qué sé. Yo me acuerdo que pero no puede ser que en otro partido gordo fallemos otro penalti. Bueno, eso es. Es decir, es que decimos, no, nos han anulado un gol. Bueno, y también nosotros hemos fallado uno. También, porque un penalti es casi prácticamente un gol. Es decir, que sí, que el árbitro ha estado en algunos momentos que daban ganas de... Pues eso, de levantar la mano y decir, nos vamos, chicos. Con el nombre que tenía, ¿qué esperabas? Es que lo tiene todo, ¿eh? Sí, es recordemos que se llamaba Gil Manzano, es que... Sí, es. Vaya tela, ¿eh? Ya de hecho, solo vaya al taría de Cerezo de tercero. Pero bueno, la lectura, eso sí, no sé si la habéis visto o la habéis hablado ya. Yo hay un par de cosas que no sé si habéis hablado también del tema de Carrasco, ¿no? Sí. Supongo sí, que ahora lo habéis hablado. Y más que cera, yo creo que es una situación que no va a prosperar como no o se tome una determinación de hablar seriamente con él o algo, porque es bueno, si es que no es mal jugador. A mí, de hecho, ha habido una época en este campeonato que me parecía que estaba siendo durante el mes de octubre mejor, que estaba sosteniendo el equipo. Sí. Creo que lo nombraron mejor jugador de la liga en octubre o en noviembre, ¿no? Sí, fue así, pero yo creo que... Le renuevan. Sí, renovación y... Y se le ha cambiado el chip completamente. Chupa una barbaridad. Y luego ya no solo que chupe, porque el que chupa y la mete, pues chico, perfecto. Pero es que chupas y a veces chupas sin sentido. Y tienes asistencias claras que es que se ve. O sea, no es el típico que se encierra, agacha la cabeza, como a veces hace, por ejemplo, Luis Suárez, que agacha la cabeza, se mete como un torbellino, entra y es que entra. Pero, y no ve porque es que va a centrar lo que va. No, es que él se mete y sigue viendo que hay compañeros libres, pero aún así se la juega. Y se abre un poco y tira. Pues chico, a veces hay que pasar un poco el balón. Aunque sea solo por intentar ponderar las acciones de peligro, ¿no? No sé. Le falta un poco de solidaridad. Es muy buen jugador, pero le falta solidaridad. Tú tranquilo que ahora ya se encargarán los medios de meter cizaña aquí. Cizaña, va a estar calentito. por temas no futbolísticos también, pero bueno. Vamos a un momento a leer un par de comentarios muy cortos. Nada, solo... Mira, uno de Mario, que nos lo mandó, dice... Hola chicos, esto será breve. Es el minuto 90 y no sé cómo quedará. Qué orgullo de todos. Pues bueno, al final no hemos pasado, pero coincido, ¿no? Orgullo yo creo que es la palabra que define el partido de hoy, ¿no? Yo creo que nos vamos con la cabeza alta. Eliminados, pero con la cabeza alta. Y yo creo que eso hacía tiempo, ¿no? Bueno, tuvimos el partido de la ida en esa segunda parte que nos hizo tener esperanzas y si no hubiéramos hecho esa mala primera parte, pues igual hoy estamos hablando de otra cosa, pero yo ya lo he dicho, si ese es el precio, si el caer eliminado de Copa es el precio que teníamos que pagar para que el equipo resurgiera, yo lo pago encantado, no me duele el caer eliminados, siempre y cuando signifique eso, que el equipo va a ser este equipo de aquí a final de temporada, ¿no? Lo que hemos visto. Pero bueno, es pronto y hay que ver ahora cómo seguimos y luego Champions y demás. Ahora voy a leer otro comentario también de nuestro amigo Néstor, también uno corto, que nos dice: Hola compañeros, tras mucho tiempo vuelvo a escribir. Estoy muy contento con el Atleti, le hemos puesto lo que nos ha faltado en muchos partidos, huevos y fútbol. Hoy queda señalado Carrasco y sentenciado Gameiro. El árbitro nos robó de buena manera. Espero que entren en los penaltis porque, madre mía, el fin de la muerte, aupa Atleti. Bueno, pues entre líneas ha resumido todo lo que hemos dicho nosotros en la última media hora, ¿no? Más o menos. Pero sí, es así, ¿no? Hay que seguir esta línea. Ha habido un par de cosas. Yo también he comentado lo de Gameiro porque sí, ha metido el gol, pero la jugada en sí era de Griezmann. Y sí, el gol, y muy bien, pero ha estado desaparecido prácticamente la jugada del penalti para luego fallarlo. Está claro que hablamos del tema mental y ahí están también las dos caras de la moneda, ¿no? En el puesto del 9. Torres ahora mismo mentalmente está mucho más fuerte, se le ha visto que está con confianza y eso te da mucho. Y Gameiro la está perdiendo, la que tenía, la confianza que tenía, porque las cosas no le salían, pero por lo menos se le veía con ganas, se le veía... Pero ahora le veo... Pues como veía al Torres de hace un par de meses, ¿no? Al Torres de hace un par de meses que era como desganado, ¿no? Como es que da igual lo que haga, ¿no? Es que no sale. Y bueno, ahora mismo lo hemos dicho antes. Yo creo que lo importante es que hemos descubierto, yo creo, que hemos descubierto cuál es el 11 base de este equipo ahora mismo y el juego base, ¿no? Y en ese 11, pues el delantero ahora tiene que ser Torres... Y el centro con Gaitán, Coque, Saúl y Gaby. Y luego ya variaciones y demás, pero tener un esquema y un juego, una base de juego, yo creo que eso es lo que hemos ganado en estos partidos, ¿no? Habrá que ver ahora cómo se continúa. Hay, no sé si incluso Gameiro ha dicho una cosa que es clave y ya no es que haya perdido la confianza, es que yo hoy incluso le he llegado a ver que ha perdido esta velocidad. Le he visto en balones que corría al espacio, que al principio de temporada llegaba, que además era una seña de identidad de este chico, que luego encarar, a lo mejor encaraba y fallaba, pero tenía la capacidad de irse por detrás de la espalda del defensa en potencia, y hoy le he visto espesísimo, le he visto muy, muy pesado, muy lento, no sé. Quizás sea cuestión de Coco también. Puede ser. Ahora, si os parece, tengo también otro audio más de un oyente, que ya nos ha mandado alguna vez uno, se llama Hugo, y vamos a ver qué nos cuenta. Hola Atlético, soy Hugo Sánchez. Alguna vez os he dejado un comentario, nunca os he dejado un audio, pero no pretendo tampoco, porque por el tema de los derechos y el copyright no creo que dejen sacar esto, y no sé si lo estáis viendo en directo. Voy a mandar un par de pedazos de lo que está diciendo el Cholo Simeone ahora en la zona mixta que le están entrevistando, y aparte de que me parece lo correcto lo que está diciendo, me parece muy lamentable que tenga que ser el entrenador del Atlético de Madrid el que esté diciendo estas cosas. A ver, os dejo con ello. Los árbitros se pueden equivocar, es normal también que cuando un jugador se equivoca lo suspenden, a los árbitros no sé si lo suspenden, pero bueno, es normal que se puedan equivocar porque es fútbol, y una pena que bueno, nos tocó a nosotros esta vez. en ese aspecto hubo muchas críticas, tanto bueno, de jugadores del Barça, sobre todo de Luis Suárez a pie de campo, como culpando al árbitro. No sé si también las quejas van por su lado. Bueno, siempre de todos lados se ve las cosas que obviamente más convienen para un equipo. Pero sí tengo claro por qué en Champions tenemos más posibilidades que en Liga o en Copa. Eso no tengo duda. ¿Cómo valora la...? Pues ahí lo deja, muy educadamente, pero lo deja caer. Espero que lo toquéis en el podcast. Un saludo a todos. Bueno, pues muchas gracias, Hugo. Hugo Sánchez, vaya nombre, ¿no? También que tienes, ¿eh? Histórico es sí. El nombre. No. Yo la verdad es que ya sabéis mi puesto en los árbitros. Sí. No hablo nunca y no voy a hablar hoy tampoco. Porque es, o hablo siempre o no hablo nunca. Sí. Y por lo tanto, paso de los árbitros absolutamente. Yo no tengo esa política porque la respeto, la tuya, pero hay muchos entrenadores que dicen que tienen esa política, que no hablan de los árbitros, pero que no paran de hablar de los árbitros. Yo creo, para mí personalmente, de los árbitros hay que hablar cuando lo hacen bien y cuando lo hacen mal. Y lo mejor es no hablar de ellos, que eso quiere decir que está correcto, ni bien ni mal. No, correcto. Ahí, si no se habla de ellos... Es la labor, porque un árbitro tiene que ser al fin y al cabo transparente, ¿no? En ese sentido, no tiene que afectar ni negativamente ni positivamente. Entonces, cuando lo hacen bien, lo hemos dicho aquí, y cuando lo hacen mal, pues también lo decimos, obviamente. Y las declaraciones del Cholo me parecen correctas en ese sentido, porque lo ha hecho mal. Claro, luego cuando lo hacen bien, tampoco, lo que pasa es que tampoco, cuando lo hacen bien, tampoco les preguntan. No vienen a preguntarle qué te ha parecido, sí, bueno, el árbitro. Sí. Cuando lo hacen, sí, porque cuando les favorecen les preguntan y no lo dicen. No, pero me refiero, cuando es un arbitraje bueno en general, cuando es un árbitro que dice. ¿Cómo? ¿Has oído alguna vez algún entrenador de fútbol que reconozca que le han favorecido el árbitro? Alguna, pocas veces lo he oído, pero sí alguna vez lo he oído. Una de cada millones. Sí, eso sí. Los entrenadores siempre se quejan cuando les perjudican, cuando les favorecen nunca dicen nada. Pero vamos, hoy ha influido en el resultado, pero no hemos perdido la eliminatoria por el árbitro, ni mucho menos. Pero sí que ha influido en el resultado, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, lo que me parece. En ese momento está claro, y luego no se hubiera sabido lo que hubiera pasado, pero el empate en ese momento sí que hubiera sido, claro. Pero lo que me parece. Porque no es lo mismo un penalti cuando dicen se ha cargado un penalti, vale, pero luego los penaltis hay que meterlos, sí. Claro. Digo, pero que lo que no es de recibo es que se queje el Barcelona del arbitraje hoy. Porque... Bueno, pues cada uno se queja de lo suyo, ya, sí, ya sabes. ¿O no? Bueno, en fin. Sí, eso ha dicho el Cholo. Cada uno mira a su casa, es normal. Sí. Cada uno defiende lo suyo, defiende a los suyos, defiende a su equipo. Bueno, mientras estábamos con esto, nos han venido por aquí los demás. Estamos ya casi en la plantilla completo. Tenemos por aquí a Israel y a Mariano. Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo. Escuchaba a Fernando ahora y ya veo que también está Mariano por aquí. Pues un saludo para todos y a la gente que nos escucha. Pues yo acabo de terminar de ver el partido ahora, como no sé, como una hora después que el mundo o algo así, pero que últimamente tengo que verlos en diferido. Y bueno, pues lo tengo reciente y el sabor de boca que me queda es que, bueno, pues el Atlético de Madrid ha hecho un buen partido. Ha hecho un buen partido en el Nou Camp. Hemos tenido opciones. De hecho, en justicia, yo pienso que el Atlético de Madrid debería de haber ganado este partido 1-2. Lo que pasa es que esto de injusticia, esto en el fútbol no existe. Lo que existe son los goles. Bueno, los goles que metes y te anulan, mal anulados, también existen, claro. Que lo ha ocurrido a Griezmann. Pero es eso, a mí me queda una sensación mala, porque estamos eliminados de la Copa, una Copa que si hoy éramos capaces de llegar a la prórroga tal y como estaba el rival, tal y como el Atlético de Madrid ha hecho también que el rival estuviera. Porque el rival, incluso cuando han salido sus cambios frescos, aunque estaban fuera de forma, pero bueno, sus cambios frescos no dejaban de ser Busquets, Iniesta, Mascherano, o sea, gente de mucho nivel. Y aún así no ha sido, vamos, el Atlético de Madrid en general, en líneas generales, ha dominado el partido con 35 minutos iniciales muy muy buenos y con un final volcado en busca del gol. No se puede pedir más por ese apartado. Hay mucho de lo que hablar hoy. Para mí hoy este partido es una fotografía bastante clara del estado actual del equipo y un reflejo bastante fiel de la temporada del equipo también. Yo creo que en el partido de hoy se ven muy mucho virtudes y carencias de este equipo. Y se puede ver de manera global o de manera individualizada. Individualizada, pues bueno, no sé exactamente dónde estáis, en qué parte del programa estáis hablando, pero pues se puede hablar de los delanteros, se puede hablar de Torres, que parece que está ahora pues más enchufado, desde luego, y que ha hecho un buen partido. Lo que pasa es que, bueno, no es el delantero que haga goles y que te saque las castañas de fuego. Se puede hablar de Gameiro, que está, participa, crea un penalti, luego está en la asociación que parece una asociación francesa, Griezmann-Gameiro, ¿qué tal? Está para empujar, que solamente para empujar, pero luego el penalti importante te lo manda a las nubes. Entonces es una fotografía bastante clara de lo que es el Atleti actual. Carrasco, podríamos hablar también de Carrasco. Carrasco ha hecho, pues bueno, lo que está haciendo durante la temporada. De Correa, podríamos hablar lo mismo, de... Bueno, no lo sé. A mí, insisto, me ha quedado la sensación de que hemos doblegado al Barcelona en el Camp Nou y que en el cómputo total de la eliminatoria, incluso no sé si merecer pasar, pero no hemos sido inferiores. Fue un primer mal tiempo en el Calderón, pero un buen segundo, y en el partido de hoy yo creo que el Atlético merecía la prórroga. La palabra, me ha gustado... Israel, la palabra es... la que hemos dicho, orgullosos, ¿no? Yo creo que es para estar orgullosos hoy. Sí, yo estoy orgulloso, pero hombre, pero te queda... Claro que te quedas triste porque te han eliminado de un título que estaba muy, muy cerca. Es un título que está muy... Hoy, un gol, un solo gol hoy nos ponía en una prórroga, yo creo que en ventaja, aunque nada más sea por número de jugadores. Hombre, 10 contra 9. Totalmente, estaríamos 10 contra 9. Eso es, por eso. Y ellos sin el punta. Eso es, ellos sin Luis Suárez. Y con mucho miedo porque iban remando. Jugadores recién salidos de una lesión, quieras que no. Un gol nos ponía en ventaja y nos ponía como candidatos muy, muy, muy claros a un título. Entonces sí, estoy orgulloso, es cierto, estoy triste por no pasar... Pero también, pues es lo que digo, es una fotografía fija de las carencias del Atlético de Madrid, y nos ha eliminado de esta eliminatoria pues la calidad del Barcelona, sí. sobre todo la calidad de Barcelona y la no calidad del Atlético de Madrid en zonas importantes ahora, de juego, como es sí. apartados ofensivos. Vamos a dar paso a Mariano, que lleva un rato aquí escuchando, dale, dale. Pero no hemos podido entrar, y sí, un par de comentarios sobre eso. Mariano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Pues bueno, un poco redundaré las ideas que estáis comentando, ¿no? Yo creo que hay dos factores que han sido fundamentales en este partido y en esta eliminatoria, al fin y al cabo. Creo que uno ha sido nuestra propia incapacidad para materializar las ocasiones que hemos tenido muchas, además claras, y creo que en momentos muy, muy, muy oportunos. En la primera parte, nada más empezar prácticamente, Carrasco ha tenido una clarísima. El penalti que ha fallado Gameiro en un momento, yo creo que es fundamental del partido. Y también hemos tenido ocasiones y también muchísimos acercamientos con mucho peligro, sin que, sobre todo en lo que ha sido la segunda parte y el final, los últimos 20 minutos en los que hemos dominado absolutamente y hemos tenido mucho juego exterior por banda, colgando balones. Lo que pasa, claro, sin Torres y sin Godín y con Gameiro y con Griezmann arriba, pues de cabecear pues muy poquito, ¿no? Pero aún así hemos colgado balones, ha habido ocasiones, balones que han rodado en el área pequeña de un lado a otro, sin tener ahí pues un delantero que es el que te mete los goles, ¿no? La diferencia ha estado en, por ejemplo, que en estos dos partidos el Barcelona habrá tirado 4 o 5 veces a puerta y ha metido 3 goles. El chico este, el Luis Suárez, pues ha marcado 2 goles prácticamente habiendo tirado 3 veces a puerta, y ha marcado incluso uno que se lo han hablado por fuera de juego, correcto. Creo que ese ha sido un punto determinante en la eliminatoria, porque yo no creo que el Barcelona haya sido muy superior al Atlético de Madrid, ni al contrario. Creo que ha sido una eliminatoria que por juego, excepción a lo mejor quizá de la primera parte del primer partido, que luego se equilibró con la segunda parte del Atlético de Madrid y que en este segundo partido creo que ha sido un partido con bastantes alternativas a nivel de posesión de balón y de dominio del juego, ¿no? Creo que entonces ha definido la calidad que unos tienen y que otros no tenemos. Y por otra parte, creo que lo que ha sido para mí absolutamente determinante, sobre todo en este partido, ha sido el arbitraje. Creo que hoy solo se puede hablar de que el Atlético de Madrid al menos no ha empatado la eliminatoria y no ha ido a la prórroga, porque ha habido un arbitraje que ha sido absolutamente lamentable y que ha sido que ha favorecido absolutamente al Fútbol Club Barcelona. Yo he llegado a este punto, a mí me gustaría hacer una reflexión, ya no porque sea el Atlético de Madrid el que haya la sufrido, que también. Yo a veces me pregunto que viendo estas cosas como el Atlético de Madrid contra Barcelona, como no puede ser el Barcelona contra otro equipo o el Real Madrid contra otro equipo, como lo hemos visto, y sobre todo en las últimas dos temporadas, se está exacerbando mucho esta la actuación de los árbitros, ¿no? No sé si tiene que ver con que al señor Tebas le interesa mucho más que gane el Madrid o el Barcelona las competiciones, porque así vende más. No sé si tiene que ver eso, o que es simple casualidad. Pero la realidad es que si al final todo se va a reducir a que el Real Madrid y el Barcelona tienen que ganar las competiciones sí o sí, es decir, si no pueden, si su juego en ese partido o en esa eliminatoria no les da para eliminar al contrario, pues siempre van a tener una ayuda arbitral para que les ayude a clasificarse. Pues yo sinceramente llega un momento en que dices, bueno, pues miren, vamos a hacer dos competiciones, ¿no? Una competición para el Real Madrid y el Barcelona, que se jueguen ellos la Liga y la Copa a doble partido o que jueguen 25 partidos entre ellos y de vuelta, y el resto que jueguen una competición que intente estar lo más pareja posible, incluso a nivel de económico, de reparto de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es que creo sinceramente que es que así es imposible competir. Hoy el Atlético de Madrid ha salido a competir con las armas que tiene, que son muy pocas, porque el Atlético de Madrid es un equipo que tiene que competir a contracorriente de la gestión deportiva que le están montando a Cholo Simeone, tiene que competir contra un transatlántico como el Fútbol Club Barcelona y aún así compite. Y que cuando llega al punto de competir y estar al punto de poder eliminar a este equipo, pues llega el árbitro y le realiza un arbitraje que ha sido absolutamente escandaloso. Para mí ha sido escandaloso. Además, a mí lo que me ha resultado escandaloso, que el arbitraje ha sido escandaloso, pero que los jugadores sí que... Bueno, Simeone sí, porque Simeone sé que se ha demostrado, pero los jugadores en el campo creo que han estado demasiado educados, bajo mi punto de vista. Pero bueno, en la primera parte creo que ha habido un penalti clarísimo a Torres, creo que ha habido otro penalti, yo no, ahí no lo he visto mi allá, y lo del gol de que le han eliminado, perdona, que han anulado a Griezmann ha sido absolutamente escandaloso, porque es que es imposible que ese juego de línea no haya podido ver que el jugador del Atlético de Madrid estaba en línea. De hecho, estaba un poquito más retrasado. No, es que ante la duda Club Barcelona no se pita y no había duda. No. Por eso mismo, es imposible. Además, un juego de línea que venía de haber acertado, ¿cierto? Haber acertado una jugada que podía haber sido, igualmente por lo menos de polémica, que era algo de Luis Suárez, acertado. Yo al principio me quería que sí que estaban fuera de juego, luego vi la repetición y, joder, pues sí, efectivamente, acertó al juego de línea. Ese mismo juego de línea anula un gol del Atlético de Madrid que era absolutamente legal, en un momento muy determinante y que luego ha podido ser mucho más determinante con lo que ha sucedido posteriormente. Creo que entonces este partido, aparte de nuestros fallos, evidentemente fallar un penalti como lo ha fallado este señor Gameiro, que a lo mejor debería empezar ya a pensar que posiblemente el fútbol no es su deporte, posiblemente a lo mejor sea el rugby, no tiene la velocidad y el golpeo de balón para hacer sus ensayos y sus cosas, pero es evidente que este partido tiene que haber terminado 1-2. En justicia tiene que haber terminado 1-2. Deportivamente tenía que haber terminado 1-2. Y estos son de las jugadas que se podían juzgar por vídeo, ¿no? Creo que no puedes dejar un equipo en una eliminatoria de Copa anularle un gol de este calibre cuando era un gol clarísimo, era un gol absolutamente legal. Pues ya te digo, o sea, un penalti clarísimo, una expulsión que tenía que ser realizado, que tenía que ser mostrado antes a Sergio y Roberto en la primera parte, y un gol anulado de forma ilegal. Yo creo que es suficiente bagaje como para decir que esta eliminatoria, que se decía en este partido, en este segundo partido, porque en el primer partido también hubo cosillas, hubo un arbitraje bastante sibilino, pero quizá no llegó a la categoría de este. Lo importante, yo creo, es que estamos teniendo el debate que deberíamos estar teniendo esa temporada, y tenemos problemas, o sea, el equipo no está bien y tal, pero con las armas, lo que decías, con las armas que tenemos, con lo que tenemos, se ha hecho lo que se ha podido, no tenemos más. Y en este caso, pues el arbitraje nos ha perjudicado, pero esto es lo que había que exigir al Atlético, ¿no? Que con las armas que tenemos, hagamos lo mejor que podemos, y luego, pues eso, pues si el arbitraje no ayuda y demás, pues ahí ya no tenemos control sobre eso. Pero sobre las cosas que tenemos control, yo creo que se está mejorando. Y en ese sentido, en lo que también en la línea de lo que comentaba Israel antes, lo que he comentado antes, no creo que no estabais todavía en la llamada, es que yo veo al equipo ahora mismo estamos igual que estábamos el año pasado a final de temporada. En el sentido de que nos faltan cosas, no tenemos sobre todo arriba, no tenemos definición, estamos igual. O sea, este pasado verano, cuando había, y era lo que decíamos, ¿no? El equipo necesitaba urgentemente un 9 de garantías y un 5, y no se ha traído ninguna de las dos cosas. Y entonces, ahora mismo estamos igual en ese sentido. Y por lo menos, en ese sentido, se ha recuperado un poco en los últimos dos partidos y medio. Habrá que ver si es la línea en la que continuamos. Pero se ha recuperado un poco el saber de sacar lo mejor de esto, ¿no? Yo creo que por lo menos de lo que nos podemos ir contentos de hoy y en estos últimos partidos es de que se está sacando el máximo provecho de lo que tenemos ahora mismo, yo creo. Mucho más no te puede dar este equipo, esta plantilla, y hemos perdido la eliminatoria primero por la primera media hora de allí y segundo por circunstancias casuales, pero lo que se ha visto de juego es para estar orgulloso y para tener esperanzas de aquí a final de temporada, ¿no? No sé cómo lo veis. Pero vamos a ver, si es que es muy sencillo, el partido, la eliminatoria llega al partido de hoy con 1-2 a favor suyo. Evidentemente para el partido de ida, pues es lo que había. Y hoy hay dos acciones puntuales absolutamente que marcan el devenir de un partido. Una es un penalti en la primera parte y una expulsión que no se le enseña a Sergio Roberto, que se quedaría el Barcelona con 10 jugadores en la primera parte, que se le ha visto que ha sufrido mucho en cuanto ha perdido ese jugador. Y por otra parte, el gol anulado, un gol absolutamente legal. Es que podemos ahora mismo decir que no hemos tenido un acierto, que no hemos marcado, es real, es que es cierto, pero es que legítimamente el Atlético de Madrid hoy ha acabado 1-2 este partido, y si ha acabado 1-2, evidentemente tenía que haberse jugado una prórroga. En la prórroga, con las circunstancias que se habían dado durante el partido, que a lo mejor no hubiera pasado eso, que a lo mejor luego el Barça nos hubiera metido 3, pues no lo sé. Pero con las circunstancias que se daban, tenía el Atlético Madrid bastantes cromos a favor para haber sacado un buen resultado, para incluso haberse llevado a la eliminatoria. Hoy ha habido un señor que lo ha impedido de forma ilegal. O sea, hoy ha habido... voy a ser un poco, no sé, voy a utilizar un lenguaje un poco vulgar, pero hoy nos han trampeado el resultado. Es que es así, es que no, ya te digo, podemos opinar sobre todo lo que ha hecho el Atlético de Madrid, que ha hecho, yo creo que todo lo que ha podido. Creo que hoy han hecho un partidazo, Coque y Saulo, impresionante. Se han comido al centro del campo, sí, sí, de ellos. Saulo ya ha hecho un partido impresionante. Creo que el único lunar negro, yo creo que podríamos decir que ha sido Carrasco, que no está ni en forma, y yo creo que la cabeza tampoco la tiene muy muy muy muy asentada ahora mismo en el equipo, aunque también hay que decir que ha hecho su trabajo y su esfuerzo y tal, pero el resto del equipo no se le puede decir absolutamente nada. O sea, se han dejado la piel, han luchado y con lo que tienen no hay más. O sea, claro, este equipo a lo mejor hace una eliminatoria así, la coge el equipo de hace 2 o 3 años, cuando teníamos a Costa, cuando teníamos a Falcao, incluso el Atlético de Madrid del año pasado, con un Torres y un Griezmann y con un Saúl, con todos estos jugadores en forma, y yo creo que pasamos por encima del Barcelona, según está ahora mismo el Barcelona. Pero es que, aún así, nos ha dado con lo que tenemos para competir con el Barcelona. Y quien nos ha impedido, por lo menos, jugar la prórroga, ha sido el árbitro. Y ya está, y es que no hay más. O sea, es que, ya te digo, podemos opinar lo que queramos, pero yo creo que los hechos son los hechos y no hay más. Sí. Sí, pero yo lo que iba es que es un cambio, un gran cambio, el estar hablando de esto, del árbitro y de cómo nos han hemos caído eliminados injustamente, cuando escuchas el programa, un programa nuestro de hace un mes y medio y era prácticamente todo negativo, ¿no? O sea, estábamos mal, críticas merecidas hacia el equipo, hacia los jugadores y demás. Y parece que le hemos dado un poco la vuelta a esto. Yo, lo he dicho antes, para mí la clave está, por un lado, en que hemos encontrado que vamos todos hacia el mismo, que vamos todos en el mismo sentido, pero por otro, que eso, que hemos encontrado un 11, yo creo, un estilo con un 11 que sin ser nada del otro mundo, ni mucho menos, y sin darnos muchos goles ni nada por el estilo, pero por lo menos está definido, y yo creo que esa es la línea a seguir, ¿no? El 11 que hemos visto hoy, que vimos el otro día contra el Leganés, que vimos en la segunda parte contra el Barcelona en el partido de ida, eso es lo que hay. No hay, yo creo que hay que seguir ahí e insistir. Sí, yo creo, Jorge, que los 11 ideales del Atlético de Madrid van variando conforme va avanzando la temporada. Yo recuerdo que en el partido que jugamos contra el Real Madrid, el 11 que salió, que perdimos 0-3 en casa, el 11 que salió, porque no había lesiones en ese momento, era el 11 ideal en ese momento del Atlético de Madrid. Y ahora mismo el 11 que tenemos relativamente consolidado, o que viene jugando, es el que ha salido hoy. Pero a mí a este 11 le encuentro carencias, pero claro, carencias sí, sí. Claras. ¿Eh? Al equipo, el equipo tiene carencias en sí, no el 11, el equipo, la plantilla. Carencias muy claras a este 11. Yo estoy, por ejemplo, con Mariano. Una de las grandes noticias de hoy es el rendimiento de Saúl y de Coque. Dos pivotes, dos medios centros contra tres que tenía el Barcelona en esa zona, y los dos nuestros sin ser recuperadores natos como Augusto, Gavi y tal, han sido capaces de manejar el partido, de hacer jugar Israel, al equipo, pero dime. Con ayuda de Gaitán, Gaitán, a la chita callando, a mí me está empezando a ganar, porque poco a poco ayuda en defensa y ayuda en ataque, y sin brillar, pero cuando se ha ido se ha notado, ¿eh? Yo necesito más de Gaitán, ¿eh? No te voy a engañar. Yo sí, hombre, necesito, por lo que ha costado, sí, está claro, pero necesito más. No hay ningún... No ha habido... Está claro que tiene calidad técnica y sabemos que tiene también buena visión de juego, pero también está tomando decisiones extrañas. Ha dado un pase, por ejemplo, de primeras, un centro de primeras, de exterior, de izquierdas, tal. Muy difícil, muy complicado. No te creas tú otra bola que ha perdido en la frontal con Piqué, que luego no ha recuperado, ha quedado un poco andando. Coque se lo ha recriminado. Yo con Gaitán no estoy del todo contento con su rendimiento. Está claro que está mejor que a principio de temporada, pero muy lejos de las expectativas que yo tengo puestas en ese jugador. De hecho, cuando te iba a decir lo del once inicial, que hay posiciones donde yo no lo veo claro, a día de hoy no lo veo claro en Carrasco, que pienso que es un buen jugador de fútbol. O sea, pienso que tiene muy buenas condiciones técnicas, físicas, atléticas, de velocidad, de explosión, de disparo. Pero bueno, pero es que luego hay cosas, o sea, hay un momento, por ejemplo, y esto ya es meterme con jugadas puntuales, pero ese balón de la primera parte, de los 10 primeros minutos, que es un contraataque bueno, que hace bien el recorte para afuera, pero luego... Ahí es donde un jugador con calidad, cuando ya tiene la portería, cuando ya tal, lo que hace es ponerla abajo al palo largo con rosca, o por lo menos buscar eso. En lugar de pegarla a romper desde eso para que te salga al centro y que el portero tenga la suerte de encontrársela, lo único que tenga que hacer es poner los brazos y el balón ya sale rebotado, ahí lo que hace falta es calidad para ponerla estás muy cerca de la portería, estás en tu perfil bueno, estás en tu pierna buena, estás en todo bueno, o sea, y ahí tienes que buscar pues el palo largo, incluso por abajo, que abajo hace mucho daño a los porteros, incluso por abajo tienes esa opción, y ahí es donde yo le achaco a Carrasco falta de no sé, de lo que tenía, bueno, por supuesto, claro, Romario, por lo, falta de pensar mejor, de falta de en ese momento de decidir mejor en las situaciones cómo resolverlas. A veces es por chupón, otras veces es por bajar la cabeza, otras veces es por... Y yo con Gaitán, con Carrasco y con el que esté jugando de delantero centro, no estoy contento actualmente en el Atlético de Madrid, y bueno, hay más jugadores que... Hoy, por ejemplo, hay buenas noticias también, aunque lo dejamos para lo mejor y lo peor. Es buena noticia el rendimiento de Felipe Luis, que hacía tiempo que no lo veíamos tan activo en ataque. Pero yo sí que creo que la diferencia fundamental de este Atlético de Madrid que hemos visto en esta eliminatoria con el Barcelona, por el que en general llevamos viendo durante la temporada, es el robo de balón. Es robar. Robar y a partir de ahí tratar de sacar en nada, en dos, en un pase, en una combinación, en dos pases, en tres, sacar una jugada de peligro. Y ahí es donde estoy orgulloso del equipo, en que está robando, incluso sin Gavi, incluso sin Thiago, incluso sin Raúl García, incluso sin gente que te robaba, ibas para arriba. Hoy, con dos mediocentros más jóvenes, más técnicos, como Coque y Saúl, han robado. Y se ha buscado al Barcelona arriba y se ha presionado bien, y se ha hecho de manera inteligente, se dejaba la salida a un Titi, se presionaba a Piqué, se presionaba a Sergi Roberto, pero se dejaba a un Titi que recibiera para luego encimarle y provocar pérdidas, y ya de ahí han salido oportunidades. Y ahora te digo, Mati, eso es lo que hemos recuperado del año pasado que estamos haciendo bien, que es robar y sacar ocasiones a partir del robo en tres cuartos de tiempo. Es curioso cómo los comentaristas decían que le duraba, que fallaba mucho el Barcelona, que duraba poco el balón. Digo, no. No es que falle, es que no la dejamos. Claro, era el buen posicionamiento táctico y el robo del Atlético. Y eso es lo que hemos recuperado en esta eliminatoria que teníamos previamente. Pero bueno, siguen faltando muchas cosas. Sobre todo falta definición y falta claridad. Y los jugadores que te tienen que dar esa definición, esa claridad, no son Saúl y Coque en esa posición. Son Carrasco, Gaitán, Griezmann y el delantero centro. Y ahí es donde, bueno, pues con la cantidad de peligro hoy creado, no han sido capaces más que, bueno, pues de hacer... Bueno, no, en realidad no es verdad. Han hecho dos goles, lo dice Mariano claramente. Han hecho un gol y otro tal, y yo creo que nos han hecho dos penaltis, el que nos han pitado de Gameiro y otro que le han hecho a Torres también. No, hoy no se le puede decir nada al equipo, pero sí que a este equipo está claro qué es lo que le falta. Pero vamos, a mí me ha ilusionado de cara a la otra competición que yo veo... pues que es interesante y que es bonita, que es la Champions. Sí que me ha ilusionado ver qué es lo que podemos hacer contra el Barcelona, porque eso significa que si podemos hacer esto contra el Barcelona, lo podremos hacer con el Bayern de Leverkusen, lo podremos hacer con los que nos toquen. Pero claro, bueno, bien. Es quizás... Y me ha alegrado ver esto, todo esto, sin Gavi y sin Thiago también, la verdad, me ha alegrado. Sí, a Gavi no se le ha echado de menos, la verdad, ¿eh? ¿El qué? Que a Gavi no se le ha echado de menos hoy. No, hombre. No hubiera estado mal tampoco, pero me ha alegrado ver el rendimiento de Coque y de Saúl en un partido que exigía, pues eso, además de punto honor, exigía una lectura buena, y me ha gustado cómo se ha maniatado al Barcelona en el centro del campo, cómo se le ha robado y cómo se ha dirigido desde el centro de campo las cosas, y el trabajo ahí de ellos dos pues ha sido bueno. Y el trabajo que me falta de ver, la chispa que me falta de ver, es la de los que he dicho, más que Correa. Correa siempre hace, la primera maniobra es buena y la segunda siempre es mala. La primera siempre es buena, el primer regate, el primer quiebro, el primer tal, el primer control, el primer giro siempre es bueno, el segundo siempre es malo. Y los que he dicho, y Carrasco y Gaitán, y el delantero centro, por ejemplo, Torres, está claro que está mejor que nunca. Ahora bien, ¿es suficiente para el Atlético de Madrid este nivel de Torres? Pues no lo sé, hoy a mí me ha gustado el partido que ha hecho Fernando Torres, ha hecho un buen partido, sí. Pero nos hemos ido sin es que no. Bueno, un remate ha tenido, que la saca un defensa en la primera parte, pero que era que no hay más, ¿no? Es el que tenemos. Y luego sale Gameiro, que es un jugador para espacios, que es un jugador rápido y tal, que bueno, pues ha hecho un penalti, luego lo ha mandado a casa Dios, que lo de los penaltis del Atleti es una cosa increíble, ¿eh? Creo que llevamos fallados como 5 de los últimos 8 o algo así. Creo que Griezmann ha fallado 5 de 7 que ha pitado. Gameiro creo que es el segundo que falla también. Esto es una cosa ya mental prácticamente, es una cosa rarísima. Sí, no lo hemos dicho ahí, no sé, entrenarlo, no sé, hacer algo, pero bueno, Nos estamos extendiendo y si os parece vamos a ir haciendo ya lo mejor y lo peor, porque llevamos ya una hora y pico y estos programas de entre semana pues ya sabemos además que es, estamos todos un poco con el tiempo más ajustado, así que vamos a hacer un lo mejor y lo peor y hacemos como solemos hacer, orden inverso a apariciones, así que empezamos por Mariano. Mariano, lo mejor, lo peor del partido de hoy. Bueno, la mejor, pues la imagen que hemos dado, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Ver jugar así al equipo, dejarse todo y a pesar de no tener acierto, por lo menos salir orgulloso, ¿no? Salir que hemos competido. Como dice, a pesar de las circunstancias, evidentemente, como dice el Cholo, pues parece que en la Champions vamos a tener más oportunidades que en Liga y en Copa. Por razones obvias. Lo peor, pues evidentemente... Bueno, eso Mariano, perdona. Eso Mariano, cuidado también. Pero en la Champions también no nos roban, decíamos el año pasado. Eso, que había eso, que nos roban. Eso. O tenemos una teoría o tenemos otra. Pero es que si no, claro, yo me lío, ¿eh? Claro. Hombre, ¿hay conspiraciones en la Champions, en la Liga, en la Copa? Vamos a ver, en la Champions... Fuera de juego, la expulsión de Torres en el Nou Camp, del Kattenburg, la de Arda en el Bernabéu... Ojo, ¿eh? Por lo que fuera, la Champions al parecer consiguió mejores resultados que en la Liga y que en la Copa. En los últimos años, por lo menos. Pero hay conspiración o no, es para ver los partidos. No lo que es que si no ya... Pues no lo sé, Fernando, tú sabrás si hay conspiración o no. Es una Dios opinión que no, personal, yo no tengo ninguna prueba. No, si lo tuviera... Prueba, creo que... ¿Tú crees que hoy el árbitro se ha equivocado? Se ha equivocado, pero si pensara que un árbitro ve una acción y sabiendo que esa acción está equivocada pita una cosa en contra, no vería un partido. Bueno, pero ¿tú crees realmente que ese juez de línea ha visto que era fuera de juego, el fuera de juego del Atlético de Madrid? Claro, él habrá visto que se ha equivocado, pero si pienso que él ha visto que la acción era legal y ha dicho que la va a anular porque algo, es que no vería fútbol. Si pensara que hay manipulación, no vería. Simplemente te pregunto, pero bueno, eso ya no, pero... yo creo que es una opinión personal de cada uno. Yo tengo clarísimo que ese árbitro, que ese juez de línea levantó la bandera porque a sabiendas de que no era fuera de juego. Sí. Y te lo digo así. Pero es muy simple. Esto, Fernando, tú solo tienes que ver la jugada y dónde está situado el juez de línea. No, es que si yo pensara eso no vería los partidos, porque no voy a perder el tiempo en ver algo que está manipulado. Un segundo, pero es que no tiene por qué estar manipulado. Es que puede, yo no sé si es lo que quiere decir Mariano, pero yo como lo veo, es que los árbitros fallan, como todo el mundo, pero... se dejan llevar mucho por influencias externas. No digo que les digan, no, tienes que pitar tal y tal, pero cuando están en un campo y en un partido contra un rival que pero tal, ser, eso les afecta. Siempre se equivocan a favor del Madrid. No, pero Fernando, pero Mariano no eso dice es. Eso. Ah, esa es la clave, Mariano. ¿Por qué nunca se han equivocado a favor nuestro en partidos decisivos? Porque yo no recuerdo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso que decís eso no es cierto. También nos han favorecido, por ejemplo, en la Copa de Europa de hace 2 años, una mano de Gavi en el último minuto. Eso es. En la liga que ganamos en el Nou Camp con hay anulado, un gol de Messi bastante dudoso de que sea... Ojo, no es verdad eso tampoco. No sé. Pero en porcentajes... Es que siempre nos acordamos de lo nuestro, porque siempre miramos lo nuestro. Cuando nos favorecen, pues nada, Fernando, la competición es absolutamente limpia y ya está. No, si, es que entonces, si yo pensara que es ilegal, si no lo vería. Ah, bueno, pues es legal, no, pero como dice Jorge, hay condicionamientos, es decir, hay situaciones que tú sabes que, sí, que indirectamente, joder, que es que no se le cae la cara de vergüenza al señor Tebar de decir públicamente que él es de Real Madrid y que prefiere que esté el Real Madrid y Barcelona arriba. Eso es una forma indirecta de incidir en eso. Vamos a ver, una cosa es que diga que prefiera, que es una opinión absolutamente suya, que prefiera, yo prefiero que ganen. Y otra cosa es que diga, no, es que para la liga es mejor que gane el Madrid o el Barcelona. Eso es. Porque interesa por motivos económicos. Bueno, si tú me estás, oiga, usted ya está condicionando y está dando a entender que, y más cuando estamos ya en el hipersumum y en la exageración del fútbol negocio. Pero ya está, pero bueno, yo estaba lo mejor, lo peor. Que si pensara igual que vosotros, yo no vería los partidos. Es lo que quiero decir. Pues a lo mejor somos más yo, Te quiero decir lo mismo. Yo en realidad estoy de acuerdo con Fernando. Si pensase que está amañado, no vería los partidos. Yo creo que el juez de línea se ha equivocado y ha pitado un fuera de juego que él ha pensado que era de fuera de juego. Que él ha pensado que era fuera de juego. Yo no puedo creer, pero esto es una cosa que yo no puedo creer, que ese tío haya dicho: voy a joderle este gol a Babetti. No me lo creo, porque si no, lo mismo que Fernando, no vería los partidos. Ahora bien, yo lo que creo que el árbitro era muy malo, pero muy malo, que le ha sacado una tarjeta a Carrasco. Bueno, aunque ahí me falta mi criterio en el reglamento, porque Carrasco está claro que se ha resbalado y luego ha embestido a Arda Turán y es la segunda amarilla. Yo no estoy seguro, pero está claro que se ha resbalado. Pero bueno, es parecido a lo que le pasó a Torres con Busquets, que también se resbaló, se lo llevó por delante y fue expulsado por lo mismo. Luego creo que ha expulsado a Luis Suárez y yo no estoy seguro de que también sean doble amarilla las dos de Luis Suárez. Y luego ha sacado una amarilla Busquets sin sentido también. O sea, que yo creo que en realidad creo que el árbitro era muy malo y el Linier es una jugada perdona que te muy diga, justa. La tarjeta de Busquets, que no era tarjeta. Hay dos tarjetas, una por una falta a Juanfran, que es la primera, que yo creo que no tanto, y la segunda, que es un codazo a Coque, yo esa sí que creo que... No. Vamos, las dos de Luis Suárez, y de hecho Luis Suárez podía haber sido expulsado antes también. Yo creo que la primera no es tarjeta y la segunda sí. Pero es lo bueno, que cada uno tiene una opinión en los partidos. Lo que pasa que es que la opinión que cuenta es la del árbitro y casi siempre se decanta por lo mismo de siempre. Pero es que yo estaba hablando de lo mejor y lo peor mío. Entonces, yo ya he dicho lo mejor. Pero, no, y nada, Mariano, estamos también debatiendo un poquitín de otra cosa. Perdona, que lo peor, vamos, pero también. Vale. Y lo peor, como decía, pues aparte evidentemente de la eliminación, que nos duele a todos, evidentemente, la demostración de que este equipo tiene que competir contra muchos condicionantes, ¿no? Ya he dicho, los condicionantes arbitrales y también los condicionantes de la propia casa. Y yo creo que hoy se han vuelto a ver, ¿no? Cuando no tienes un 9 de referencia, un 9 con gol, un jugador, un 5, a pesar de que hoy han estado inmensos, tanto Saúl como Coque. Pero al final, es que cada vez yo no sé, eso es una impresión personal y no quiero que se salga de eso, pero yo cada vez que veo al equipo más pequeñito, a pesar de que está creciendo a nivel de juego, pero le sigo viendo muchísima fragilidad en muchos sentidos y cada vez le veo más pequeñito al equipo, cada vez le veo que es un equipo de 10, 12 jugadores a lo sumo, y porque el resto no están aportando lo que deberían aportar, ¿no? El año pasado tuvimos la suerte de que tuvimos un once titular más un par, dos o tres jugadores más que nos estaban dando, y yo creo que los equipos de Simeone lo que han tenido siempre un once titular muy estable con cuatro o cinco jugadores que siempre daban muchísimo y que servían para ir pues dando ese descanso, dando ese revulsivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso ahora mismo no tenemos gracias a una gestión nefasta, una planificación deportiva de la plantilla nefasta, orientada únicamente pues a pagar el hormigón de la peineta, que por cierto mucha gente parece estar muy contenta y pensar que va a ser un estadio descomunal, pues allá lo verán con Gameiro y compañía. Bueno, eso a lo mejor era peor por parte de Mariano, que nos hemos extendido un poco. Sí. Israel, tu turno. Sí, yo digo lo mío y no hago mucha referencia especialmente a la última parte del comentario, Mariano, porque no estoy muy de acuerdo, pero no estamos en esa fase, me parece. Lo mejor, a mí me ha resultado emocionante ver el final del partido del Atlético de Madrid. Eso es lo que más me gusta. Siempre he dicho, número de partidos emocionantes en una temporada. Ha sido emocionante, ha sido bonito ver al Atlético de Madrid encerrar al Barcelona, ha sido bonito ver estar a falta de un gol. Ha sido un partido vibrante en casa de un grandísimo equipo y maniatado en gran medida y un derroche de esfuerzo y de intención y de actitud del equipo. Ha sido muy bueno eso. Lo peor, que no nos llega, que con eso, con todo eso, no nos llega para, bueno, pues para hacerle dos goles en el Nou Camp, bueno, insisto, aparte de lo del árbitro, bueno, para ganarles. Entonces, es ya me voy solamente a jugadores. Me ha gustado Felipe. Juanfran no ha sufrido, claro, tampoco tenía Neymar y se ha incorporado también por derecha. Me ha gustado sobre todo la pareja de mediocentros, Saúl y Coque. Griezmann no está mal y la parte que no me gusta es la parte de la gente que tiene que arriba marcar diferencias porque no están siendo capaces. Especialmente no me gusta el delantero centro del Atlético de Madrid. O sea, no me gusta Torres y no me está gustando Gameiro. Están haciendo los dos una temporada muy mala, al igual que Gaitán, que está haciendo una temporada muy mala, y al igual también que Carrasco, que está haciendo en general, aparte de que hizo 7 partidos buenos de temporada al principio, está haciendo también una temporada muy mala. Entonces, si pones a dos de la... y a Correa, que también lo pongo, que está haciendo una temporada mala. Entonces, si pones a toda esa gente ofensiva, Gaitán, Carrasco, Correa, Torres y Gameiro, que en general están haciendo una temporada mala, pues te sale lo que nos pasa hoy, que nos falta punch. Pero aún así, aún tengo confianza en que he visto lo visto y contra Barcelona en Liga lo veo difícil, pero creo que podemos ser terceros, Y si me apuras, incluso podemos pasar a Barcelona, que no me da ningún miedo cómo están esta gente. Y en Copa de Europa, pues bueno, vamos a esperar a disfrutar partidos emocionantes como hoy nos han brindado. Uh-huh. Bueno, ahora el turno de José. ¿Lo mejor, lo peor? Pues lo mejor, que bueno, que no fue un espejismo. Que el partido del otro día no fue solo 45 minutos que salieron por el pundonor, sino que realmente hemos recuperado un patrón. Y el patrón, al menos frente al Barça, y que se vio también un poco el otro día ante Leganés, es el de ir a buscar al rival. El de no dejar que pasen los minutos sin ir a chuchar, sin ir a morder, sin buscarle el robo del balón, que parecía que durante unos partidos en el mes de noviembre y diciembre pues lo habíamos perdido. Y yo creo que era una de las señas que tenía este equipo, y a falta de tener gol arriba, pues al menos el equipo asustaba porque robaba, porque estaba ahí, porque mordía, y eso lo habíamos perdido y gracias a Dios parece ser que lo hemos recuperado. Y la verdad es que para estar orgullosos en ese aspecto del equipo. Lo malo, dos cosas. Una, que los penaltis tienen que volver a entrenarlos sí o sí a razón de 100 penaltis cada uno, porque no es normal que se fallen tantos penaltis. Y por otro lado, lo que me ha parecido lamentable, con independencia del arbitraje, es que un jugador como el señor Carrasco, cuando el partido está de cara para nosotros, se vaya andando. Yo eso creo que es algo que es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estaba el partido y lo cerca que estábamos, si piensas en global, de conseguir el objetivo. No, sí, la verdad que lo de Carrasco va a traer consecuencias. ¿Quién nos queda? ¿Fernando? ¿Lo mejor, lo peor? Pues para no repetir, lo mejor, Correa y Felipe Luis. Correa ha estado muy bien en el rato que ha salido y hasta a punto de casi empatar en varias jugadas, que ha hecho unos regates magníficos y hasta a punto de provocar jugadas de peligro, incluso penaltis. Y Felipe Luis ha vuelto a su nivel de los últimos tiempos, que estaba un poco flojete, ha vuelto bien. Y lo peor, pues sí, en esto sí que repito, Carrasco, cada día que avanza está acercándose más a la puerta de salida. Porque ya no es que juegue mal o que juegue bien, es que está teniendo comportamientos que hoy Simeone, cuando lo han expulsado, solo había que ver los gestos de Simeone, y ya van dos o tres veces que Simeone se está enfadando con Carrasco, y yo creo que se le está calmando la paciencia. Le ha disculpado, Simeone le ha disculpado a la rueda de prensa. Sí, la rueda de prensa puede decir lo que quiera, pero en el campo se ha visto muy claro. No, en la rueda de prensa le han preguntado por eso y él ha dicho que lo que está protestando era la expulsión. Porque él decía que él no había visto, no creía que eso fuera expulsión, que había visto que Carrasco se había resbalado. Sí, Carrasco ha pedido perdón, se ha resbalado, eso sí. Y las tarjetas, las dos tarjetas quizás eran... Pero bueno, la primera está claro, no era tarjeta. Claro, pero está claro que la prensa aquí va a ir a hacer estos carnaza, ¿no? Ya lo estaban haciendo los mismos comentaristas en televisión. Hoy por desgracia, estaba viendo el partido por una televisión española y la verdad que es que los comentaristas, yo no sé ni cómo tienen la vergüenza de llamarse eso, comentaristas, porque lo que son opinionistas o forofos. Pero bueno, que nosotros lo somos, pero porque somos solo del Atleti, ¿no? No estamos haciéndolo esto público. Pero bueno, creo que mi turno, lo mejor, lo peor. Para mí lo mejor, Pues la sensación que me quedo, ¿no? La esperanza que queda esto, me lo dio el otro día, se vio contra el Leganés, espero que se vea contra el Celta y que sea, pues eso, que no sea consecuencia de esta eliminatoria, sino que sea que por fin estamos levantando cabeza. Nos queda mucho y es tarde y quizás pues no nos dé tiempo a hacer nada y además nos faltan mimbres, pero por lo menos la actitud y el esfuerzo y demás, en líneas generales, no me puedo quejar, ¿no? Y creo que este es el camino a seguir. Habrá que ver ahora si se sigue, si tanto el Cholo como los jugadores siguen haciendo lo mismo en los partidos venideros, porque obviamente pues el objetivo ya no está tan cercano, ¿no? Es más lejano, que siempre hemos dicho, la Liga es un... pero es lo que te da de comer. Y luego la Champions... Habrá que ver si se sigue ahí por este mismo camino, y si es así, pues habrá sido una eliminatoria que hemos perdido, pero que nos ha dado otras cosas positivas. En cuanto a lo negativo, pues la verdad que tengo poca cosa. Quizás eso, que hemos perdido la eliminatoria por primero, por ese primer tiempo en el Calderón, y segundo, por errores arbitrales y errores nuestros de bulto, ¿no? Errores arbitrales en el gol de fuera de juego que nos han quitado, el penalti a lo mejor a Torres, y errores nuestros como el penalti fallado, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de un pase a la final, pero esto es así, ¿no? El fútbol es así. Y bueno, en líneas generales me voy contento y orgulloso del partido, ¿no? Contento en el sentido de que nos han eliminado, pero hemos empatado en el Camp Nou y hemos tenido al Barcelona acorralado. Y eso no lo pueden decir muchos equipos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que estamos y con quién estamos, ¿no? En fin, con esto yo creo que vamos a ir cerrando ya el programa. ¿Podemos hacer una apuesta, Jorge? ¿Cuál será el primer jugador de Atleti que meterá un penalti? pues no sé. Porque primero que nos lo piten. Y segundo... No, si pitar nos han pitado 8 este año. Sí, sí. Pero han sido más. Segundo, sí, sí, que lo metamos. Seguro. Siempre te pitan menos de los que son. No sé si queréis hacer la apuesta, pero vamos, yo es que lo veo, es que yo no sé, yo no digo quién lo meta, yo digo quién lo tira. Casi la apuesta es quién va a tirar el próximo penalti, porque... meterlo también, ¿no? No, meterlo ya es otra cosa, no. pero ¿quién lo va a tirar? ¿Tú crees que va a tirar, que Griezmann va a tirar otro penalti, o Gameiro, o Torres? Ahora es un marrón interesante. Va a ser Gavi, salvo que no esté en el campo. Pues mira, ¿sabes quién te digo yo? Gaitán, si está en el campo. Que no sé, yo no sé si tira penaltis o no, pero bueno, por decir, Gaitán y lo mete. Yo Gaby lo mete. ¿José? Pues no sé, yo creo que me dejáis mal, porque el único que me quedaría así que tenga capacidad, yo creo, de tirar un penalti en condiciones sería a lo mejor Saúl, por no repetir, porque creo que también ha tirado y los ha metido. Bueno, pues Saúl. ¿Y qué nos queda? Israel y Mariano. Un poco más. Irra. Lo falló hace poco Gaby también. Sí, sí, en Valencia, sí. ¿No? Yo soy partidario que, tal y como estamos, que estamos mal de cabeza con los penaltis, que lo tire alguien serio para esto. Yo sería partidario que los tirase el capitán, los tirase Gaby, para ver si cogemos un poco de confianza. Aunque estoy también con José, el que mejor nos ha tirado y tal ha sido Saúl. Saúl es una buena opción también. Tiene potencia. Yo creo que si está en el campo, el próximo lo tira Torres. Bueno, pues sí. A ver, también es con que, yo, me da igual, con que lo metan, el que sea, pero que lo tire. Otra cosa es que lo meta. Sí. Sí. Que lo tire Blatt. Sí, que lo tiremos ya, pero que lo metan. No sé. Y bueno, a ver qué pasa con lo de Godín. Esperemos que no sea mucho, no se han dicho nada. Pero no he leído nada todavía. No he leído nada. No he leído nada. Esperemos que para no el domingo sea mucho. A lo mejor descansa. Si es algo muscular. ¿Sabes si es de lo que tuvo hace unos meses? O... No sé, se estaba echando la mano como a la zona de la ingle. Hombre, por otro lado, parece que Jiménez está ya prácticamente recuperado de lo suyo, o sea que ha sido leve lo suyo. Y otra cosa también, hoy estaba convocado, aunque no, pero ha estado convocado Tomás, ¿no? Ha sorprendido un poco que ha ido convocado directamente, pero bueno. Pues no había caso. Mucho más, ¿eh? Claro, claro. A ver si, bueno, pero para... Ya ha jugado Lucas y la han silbado, bueno, que es lo que le va a pasar en muchos sí, campos. Sí, eso ya tristemente sabemos que no... ya sabes, la gente le ponen y ya se lo va a tener para siempre. Pero bueno. Entonces, el siguiente partido jugamos el domingo a las 9 menos cuarto en el Calderón contra el Celta. A ver si vemos eso. Por lo menos el equipo, ¿no? Las ganas y el juego de hoy. Y jugando en casa contra el Celta, pues debería de ser, ¿no?, un partido emocionante y que tendríamos que ganar. Tendríamos que ganar. No nos queda otra. Además, lo hemos dicho, ¿no?, esta segunda vuelta nos visitan prácticamente todos los rivales directos. Nos visitan a excepción del... ¿Cuál es? El Trampas, claro. Sí, los demás verdad. Todos nos visitan, ¿no? Nos visita el Celta, el Barcelona, el Sevilla, la Real, el Villarreal, todos los que están ahí, ¿no? O sea que estos partidos que hay que ganarlos todos. Tiene aductor derecho, molestias. Molestias, bueno, si son molestias, si no es... Pero a falta de la confirmación médica de mañana, vamos. Sí. Pues casi prefiero que descanse, ¿eh? Hombre, ¿qué tenemos? Que no fuerce, mira, tenemos el Celta, después salimos a Gijón. Y después tenemos el Leverkusen. Que por cierto, parece que están con problemas, que incluso están diciendo que igual echan al entrenador si no gana este fin de semana. O sea que. Joder. Sí, sí. No está. Y no juega Canal, ¿no? Lo dijimos el otro día, que le han sancionado una sanción ahí un poco rara de la UEFA. Pero bueno, ya decimos, partido el domingo contra el Celta a las 9 menos cuarto de la noche. Partido importante y. Habrá que ver si se... El otro día lo pedimos y se vio, ¿no? En Leganés, que era un partido un poco trampa, porque después de aquella partido de ida contra el Barcelona, pues había que refrendarlo contra el Leganés, se vio y hoy se ha visto otra vez contra el Barcelona. Esperemos que eso, que se siga la línea y que no sea... Que no haya sido flor de la eliminatoria, sino que sea la línea a seguir. Sería buena indicación, ¿no? Por lo menos para recuperar sensaciones. No sé si tenéis algo más que añadir, si no, yo creo que vamos a ir terminando ya, que se nos está haciendo tarde. Un pequeño apunte del Socios, que ahora hay que llevamos buena racha, sí. Vamos a decirlo. De los últimos 4 partidos se han sacado 10 puntos, 3 victorias fuera de casa y un empate en casa. El equipo ha salido totalmente del descenso, está ya 4 puntos por encima y a solo 3 puntos del sexto puesto. O sea que línea totalmente ascendente. Y el domingo juega con un equipo que está en descenso a las 5 de la tarde en el Bercial. Un partido importantísimo porque se podría dejar al Villarejo, que es el rival, a 12 puntos ya. O sea que el Socios va para arriba desde el nuevo año. Sí, no dijimos resultados el otro día porque grabábamos el sábado de la cantera y del Féminas, pero bueno, el Féminas es que no había liga. El Féminas no, porque había partido de selección. El filial perdió contra el filial del Rayo, pero sigue líder. Porque el Móstoles, que está por detrás, tiene un partido, se aplazó su partido, así que seguimos con un punto de ventaja, con un partido más. Creo que el División de Honor perdió, me parece. No recuerdo ahora mismo. Si me dais 2 segundos lo encuentro, pero bueno, no lo tengo aquí. Ya daremos más espacio a la cantera y a filial y demás. El fin de semana, cuando ya que el partido lo jugamos el domingo, pues tendremos ya los resultados el domingo por la noche. El femenino este año, que nos va a dar una alegría casi seguro, ¿eh? Y a la alegría gorda. El año pasado no. A ver, como dijimos, a ver si juega, le dan más partidos en el Calderón, ¿no? Sería importante. Lo suyo sería, pues si en las últimas jornadas hay un partido que, si ganas la liga, pues si juegas en casa, pues ese me imagino que sí. A ver. Además, como este año ya se va a tirar el Calderón, pues ya vamos a aprovecharlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, se va a tirar. Nos vamos del Calderón, espérate, a ver. Bueno, ya veremos. No se va a jugar allí, llámalo como quieras. Sí. Bueno, con esto nos despedimos. Dar las gracias a todos los que habéis estado aquí, a Fernando, a José, a Israel, a Mariano, a Hugo Sánchez, que nos ha mandado su audio, a Álvaro, que nos ha mandado su audio también, a Mario, que nos ha mandado un email, no recuerdo quién más ahora, y en fin, gracias a todos los que nos seguís, ya sea en nuestra página web www.atleti.com o en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Recordaros que podéis dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias y cualquier cosa también en iVoox o iTunes. Y nada, también tenemos por ahí algún audio pendiente de oyentes que no son temas de actualidad ahora mismo, o sea, del partido. Y con el caso también de la fundación, que estamos esperando a ver qué pasa cuando este chico le dejen ir al Cerro del Espino a ver qué nos cuentan. Ya os informaremos sobre todo este tema. Con esto nos despedimos. Ya digo, estaremos, me imagino que estaremos por aquí el domingo por la noche. Bueno, no sé, ya veremos después del partido y a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!